Bueno, nos alegra mucho conseguir el contacto en este momento con Gustavo Espinoza, este periodista, compañero peruano, al que obviamente queremos consultar también en estas horas por lo que está sucediendo en Perú, un proceso largo después de las elecciones, muy tenso, pero queremos saber cómo están las cosas ahora. Gustavo, buen día y bienvenido. Bueno, muchas gracias, compañera. Un gran saludo a ustedes, a Montevideo, todo, a toda la población uruguaya. Bueno, aquí la situación está encarrilada dentro de los cauces formales. Ayer, a las 3:30 de la tarde, la Oficina Nacional de Procesos Electorales dio su dictamen informando el cómputo total de votos que le da una victoria a Pedro Castillo, tal como era previsible. Ahora se que hay un procedimiento, por eso es que el Jurado Nacional de Elecciones no puede proclamar de inmediato el resultado y por lo tanto proclamar también la investidura del nuevo mandatario. Tiene que esperar algunos días porque tiene que haber, de hecho hay una apelación a la decisión de la OMP, aún faltan algunas mesas y algunos votos por escrutar. Luego esto pasa al Jurado Nacional de Elecciones, que también va a emitir un dictamen, este va a ser apelado y el Jurado Nacional de Elecciones tiene que ratificarlo. Esto va a significar más o menos unos 5 o 7 días, puede ser hasta 8 quizá, para que finalmente se dé por concluido el trámite electoral. Ese es el momento más complicado y más difícil por dos razones. Primero, porque la parte derrotada está haciendo los mundos por cambiar la situación. En el sentido de votación, cosa que es cada vez más improbable, prácticamente imposible, y segundo, por deslegitimar la victoria de Pedro Castillo, arguyendo que es producto de un conjunto de irregularidades cuando no de un fraude. Entonces, lo que quieren es desacreditar y debilitar la imagen del nuevo mandatario con la idea de generar confusión y crear condiciones o para un golpe de Estado, en un caso, o simplemente una vacancia parlamentaria que podría en teoría producirse a poco de instalado el nuevo Congreso después del 28 de julio de este año. Entonces, la situación es complicada y extensa ciertamente. En el bloque de Castillo, digamos, el bloque progresista avanzado, se ha notado entusiasmo, voluntad de lucha, cohesión cada vez más definida y afán de resolver y encarar las tareas del país. En el bloque opositor lo que ya se están encontrando son algunas deserciones, hay fisuras y resquebrajaduras en las posiciones que cada uno va adoptando, ya se van alejando de las posiciones extremas de Keiko Fujimori, que es la que persiste finalmente en decir que todo es irregular, que se deben anular las elecciones. Hay posiciones aún más extremistas que demandan la nulidad del proceso electoral, la convocatoria a nuevas elecciones o la prolongación de la crisis hasta después del 28 de julio de este año, fecha en la cual se debe instalar el nuevo parlamento. Y entonces plantean que el nuevo presidente del Congreso sea el que convoque a nuevas elecciones, toda vez que estas son consideradas ilegítimas. Clima de confusión. ¿Cuánto puede llevar, compañero? ¿Cuánto puede llevar que terminen con estas impugnaciones que hizo el grupo de Fujimori? Bueno, en relación a estas impugnaciones hay dos cosas. Primero, que son mínimas. Uh-huh. Es decir, no van a cambiar para nada el resultado electoral ni van a acortar las diferencias. Se tratará pues de 1,000 votos o 2,000 votos o 2,000 claro. votos que pueden sumarse a uno u a otro, porque tampoco se van a sumar todas las votaciones esas a una sola candidatura. Y esto va a demorar unos 6 o 7 días, probablemente quizás hasta 8. No creo que más. Estábamos viendo los resultados de la votación fuera de Perú, ¿no? De los peruanos que están fuera de Perú. ¿Fue favorable a Fujimori? En general sí, digamos, la votación más importante en el exterior ha sido en Estados Unidos, uh-huh. donde prácticamente entre el 65 y el 70% de los peruanos en el exterior han votado por Fujimori. En realidad se trata de un segmento de peruanos que se fue a Estados Unidos con el famoso sueño americano, uh-huh. y que piensan que, bueno, pues el modo de vida de los Estados Unidos es mejor que el peruano, y que quisieran para el Perú que sea colonia de Estados Unidos como Puerto Rico. Entonces votan fácilmente por Keiko Fujimori. En Brasil también han ganado Keiko Fujimori, y curiosamente en Argentina y en Chile también. No ha ocurrido lo mismo en otros países donde, sobre todo en Europa Occidental, la candidatura de Pedro Castillo ha sacado una votación más alta. Claro. La gente, decías que los partidarios de Castillo están en la calle, ¿no? Han estado en la defensa, sí, de esto que se ha permanentemente logrado. Permanentemente. Y además, ahí hay, por un lado, el segmento de peruanos que están en la calle, digamos, que son limeños o que viven en Lima y que están movilizados permanentemente. Pero además ha habido una movilización de todo el país, de una buena parte del país. Han venido del interior del país, comuneros de Ayacucho, campesinos de Puno, ronderos de Cajamarca, es decir, distintas delegaciones numerosas, no pequeñas, sino numerosas, bien nutridas, de gente que ha venido, entre comillas, a defender el voto de los peruanos. Claro. Y que entonces está movilizada de tal manera que sí, efectivamente, se cuenta con miles de personas que están permanentemente en actividad, dispuestos a luchar en defensa de la voluntad democrática. El peligro aquí es que, y en eso se está planteando el tema, es que la derecha está desesperadamente tocando la puerta de los cuarteles. Hicieron una movilización, una marcha al Ministerio de Defensa el sábado pasado. Antes habían hecho el miércoles anterior una marcha similar, pidiendo un golpe de Estado, pidiendo la intervención de la Fuerza Armada para impedir que el comunismo extremista tome el control del país el 28 de julio, diciendo que no se puede permitir que el chavismo y el radicalismo comunista convierta al Perú en una nueva Cuba y que entonces hay que tomar medidas extraordinarias. Están buscando desesperadamente eso y no solamente lo están, digamos, haciendo a partir de presionar a las instituciones castrenses, sino que se están valiendo de ex militares, ex comandantes generales del ejército y ex generales, almirantes y comandantes de la Fuerza Aérea, que están demandando que efectivamente la institución armada intervenga para poner fin al proceso electoral. Esto no tiene, digamos, resonancia en la institución castrense actual. Al contrario, el Comando Conjunto de la Fuerza Armada ha declarado que este es un asunto que compete a los civiles y que no es, digamos, institucionalmente la Fuerza Armada ninguna organización que esté dispuesta a avalar un quebrantamiento del orden constitucional. Y el Ministerio de Defensa más allá, diciendo que la Fuerza Armada es no deliberante y por lo tanto no tiene participación política en ninguna, digamos, disposición. Bien. Bueno, nosotros por supuesto que vamos a estar en estos próximos días muy atentos a lo que suceda en Perú y estaremos molestándote nuevamente. Cuando gusten, bueno, no hay problema, ya a disposición de ustedes. Nosotros estamos, digamos, con calma, pero con tensión y con voluntad de lucha siempre adelante, y pensamos que sí, que la victoria está definida ya y que se va a confirmar. Te mandamos un abrazo grande, Gustavo Espinosa. Muchas gracias a ustedes. Que felicidades, bien. Que les vaya muy bien. Gracias, ya, igualmente.